Bienvenidos al programa literario En Calzoncillos por la Plaza Pública. Libros, música, lanzamientos, lecturas, invitados y mucho más. Todos los viernes de 20 a 21 horas, solo aquí en www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Estoy en la parte más alta del Estadio Nacional. Ese marcador mítico hace que evoque los triunfos y las derrotas. En el círculo central aparece la figura de mi padre. No lo veo, señero. Está de rodillas con la vista vendada. En mis manos un fusil automático. Veo a mi progenitor en serias dificultades. Su cuerpo se enfría, su rostro demacrado es indescriptible, le tiembla la barbilla, se nota que lo afecta un pavor profundo, su mirada se apaga, hay una soledad devastadora en la cancha, no vitorean 80,000 almas, en la marquesina veo a una pobre mujer sollozando a mares la suerte de su cabrón marital, en el sector Andes un furgón de la morgue a la espera de un resultado incierto, todas las galerías proletarias ensangrentadas, se siente un ruido ensordecedor en el silbato siniestro. Antes de despertar violentamente, escucho el tableteo maravilloso de esas ametralladoras que fueron emplazadas en la víspera por mi sargento Sotomayor. Yo a toda prisa me voy a la avenida Maratón, todo el vecindario de Villa Olímpica duerme profundamente. Thank you. de Chile. Buenas noches, amigos, amigas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Como es costumbre, queremos agradecer a la Confederación General de Trabajadores que nos da este espacio todos los viernes, una hora para que estemos hablando de literatura, poesía, diálogos diversos. Bueno, la voz que escucharon, el poema que escucharon al comienzo, es propiedad de nuestro nuevo invitado de esta tarde, noche. Le quiero dar la bienvenida a En Calzoncillos por la Plaza Pública, el poeta Bruno Vidal. ¿Cómo estás, Bruno? Mira, en primer lugar te quiero decir que me siento conmovido por esta invitación que me ha hecho la clase obrera, los trabajadores del campo y la ciudad, porque siempre como que el proletariado me ha hecho el quite a mí, ¿eh? Entonces esto encuentro que es un regalo de Dios. Así que yo agradezco a los dirigentes y a toda la gente que está detrás de esto, porque no encuentro inaudito, ¿eh? Y a mí siempre me han invitado a programas más bien ABC1, y que en este programa, un poquito así como tirado para debajo de la Plaza Italia, a mí me pone nervioso, te diré, porque no sé cómo expresarme muy bien. No se ponga nervioso. Relájese, Bruno, que lo va a pasar bien. Porque estoy muy tenso, te diré, entre medio de todo esto. Bruno, bueno, yo quiero explicarle a nuestro amigo y presentarte para que nos conozcan. Muchos, la mayoría de nuestros auditores son de la clase obrera, son obreros la mayoría. Sindicalistas, etcétera. Y te quiero contar que no solamente nos escuchan acá en Chile, sino que muchas veces nos llegan saludos de otros países, de Suecia, nos han llegado saludos de Perú, Bolivia. O sea, entonces, tú dices algo, ¿hay algo de internacionalismo proletario aquí de por medio? Es así, don Bruno. Estamos internacionalizados. José Maximiliano Díaz, tu nombre. Naciste en Santiago en 1957. Abogado y psicólogo. Sí, el mismo, fíjate. Pero el doble sentido, la doble lectura y la doble personalidad son las premisas de mi ser. Ya. ¿Ah? No, que no se confunda la gente y después me diga Pepe. Porque además Pepe es una manera de reconocerse a los cristianos, las catacumbas. No, yo soy Bruno Vidal y la gente no me puede pasar a llevar, ¿ah? ¿Eh? No pasaba ya. No sé por qué sacaste tú a... ¿Al otro? Al otro, no hay que ver. Era para el año, po. Yo soy... ¿El 57 nació Bruno Vidal o no? Sí. ¿También? Sí, nacimos juntos. Pero yo soy Aedo. Bruno Vidal Aedo. Claro. Uy, saludos para el poeta Aedo, ¿eh? Al otro lado del vidrio, hola, Cristian. No, pero no explicití el chiste. Después la otra te toca a ti, para la otra. No explicití, pues no es que pueden... entender que somos medios maricones, bueno, nada que ver, bueno. Pero si ya eso todos lo saben. Oye, Bruno, cuéntanos un poco, mira, yo tengo acá que el año 83 tú por diversas circunstancias geográficas te metiste a la poesía. ¿Ah? Y en la editorial Sin Fronteras organiza un concurso de poesía y lo ganaste. ¿Por sí. ahí va? Mira, yo he ganado muchos premios. Me falta el premio nacional... que literatura. Da el pueblo. Tienes que hacer... Ese premio no me lo ha dado el pueblo, entonces por eso es que quizás... No, pero es que para el premio nacional hay que hacer carta. No, me refiero al premio que da el pueblo. Ah, debe acercarte al pueblo, lo estás consiguiendo ahora. Por eso, me parece que este es un primer paso que daba para que de una vez por todo el pueblo diga, tenemos un fiel representante de nuestros intereses de clase, la poesía chilena. Y yo, feliz, discute. Pero ese premio todavía me falta, ¿eh? Yo creo. Oye, pero de a poquito estamos haciendo mérito. En ese concurso de poesía que tú participaste y que te ganaste entre tantos otros premios, ese fue tu primer libro, que es Arte Marcial. Claro. Del 90. Sí. Editado por Carlos Porter. Sí. Ya, ¿qué tal? ¿De qué trata más o menos el libro? Bueno, mi poesía es una poesía de arte comprometido, es una poesía militante, es una poesía... muy bien hecha, oye. Yo creo que mis poemas son perfectos. No he encontrado ningún verso mío que sea malo. Bro. Y el título es Caballo, Arte Marcial. Arte marcial. Se puede deliberar mucho sobre eso, sobre lo que es el ataque y la defensa. ¿Ya? Entonces, en Arte Marcial se trata de también construir a partir de nociones que son del sentido común, gramsciano. Sí, porque yo para venir para acá me leí la obra completa. La de la biblioteca completa. De Gramsci, pues, bueno, no iba a leer a Lacan porque ahí meto la pata. Esa que no alcanzaron a quemar, pues. No, sí, claro. Bueno, pero arte marcial amerita la época. Ya. Yo soy un poeta miliciano, militante. Todo el mundo sabe que soy de la guarnición del Gran Santiago. Muy bien. Oye, propongámosle a los auditores que te hagan preguntas, po. ¿Te parece o no? Mira, lo que quieran, me siento emplazado. Tú ahí elige la pregunta que sea más pertinente y que me deje como rey. Le voy a decir a los auditores y auditoras que se pueden meter al Facebook de mi programa, en Calzoncillo por la Plaza Pública, y ahí que te hagan preguntas, nosotros las sacamos al aire. Claro. O también en el muro de nuestra confederación, La Voz de los Trabajadores, en Facebook. Ahí buscan en el buscador y ahí después nuestro control, con su gran micrófono, ahí lo que quieran, generamos un diálogo. Esto para mí es un desafío de muerte, así que lo que quieran. Oye, Bruno, tú tuviste un nexo muy importante también en su época con el poeta Enrique Limpo. ¿Una amistad por ahí? ¿O una cierta devoción? No, Enrique Limpo es un poeta extraordinario. Un gallo que hay que tener ahí en la primera línea avanzada de las devociones. Fíjate que cuando murió Enrique Lin, yo le rendí honores militares. Una cosa que he dicho en otras ocasiones, pero como estoy aquí por primera vez, la digo por primera vez. Ya. Cuando murió Lin, a mí me afectó mucho, weón. Y yo le rendí honores militares. Y se produjeron muchas cosas en ese minuto, porque era el único weón que estaba rindiéndole honores militares. Entonces la gente llegaba y decía, puta weá, qué rara esta. Y se acercaban a mi mujer, me la hablaban en el oído, me decían, incluso una vez me llegó a decir una cosa muy tremenda que yo me atrevo a decir acá, me dijo, yo chupé de la poesía de Enrique Lin, me dijo. Y yo le dije, señora, yo estoy aquí en un acto de devoción, no me cuente estas cosas. Era una persona que estaba totalmente femenina. ¿Ya? Y fíjate que en un minuto dado nos juntamos tres grandes poetas chilenos. ¿Quién eran? En el féretro, Enrique Lin. Yo, que estaba rindiendo honores militares, y llegó a hacer su número Nicanor Parra. Estábamos los tres juntos ahí, güey. Nicanor me miraba, yo lo miraba, yo le decía con la mirada viejo buleado. ¿Qué año fue eso, perdón? ¿El 88? Por ahí ponía Enrique, ¿eh? Creo que era, y después creo. yo por el día con una mina de él. Y no pude hacer el amor, weón, porque dije yo, Enrique se puede enojar. Ah, claro, era como la fidelidad. Claro, ¿no? Yo le dije a la mina, le dije, perdona, weón, ¿qué te pasó? Oye, hay una experiencia, tú cuando ganaste el premio electoral La Frontera, Sin Frontera, estaba él de jurado, po. Claro. Y tú una vez lo viste por Pío Nono caminando, te acercaste a hablarle y, bueno, te pescó. Claro, entonces yo le dije, perdonen los auditores, pero tengo que decir la verdad. Adelante. Yo le dije, oye, conche tu madre, si yo me gané el premio, culiado, weón. Ah, me dijo, disculpa. Iba con Germán Marín, iban los dos. Iban a, no sé qué hueá, iban a un motel ahí cercano a lo mejor. Y yo le dije, pero, excúseme, poeta, excúseme. Ah, hueón, ya, sí, puta, me cayó bien tu poesía, la cagaste, me dijo, hueón. Soy una especie de entenado mío. Bueno, como el proletariado no sabe lo que entenado digo, la hueá que es, pues, bueno. Hijastro, guacho, un guacho pelado. En el fondo él me dijo guacho pelado, la cagaste, bueno. Y yo le dije, ah, ya, no te molesto más, yo era para saludarte, no, bueno. Y después tuvimos una amistad, pero muy, muy tensa. Esa hueá pasa entre los grandes poetas, que no se puede, la amistad... No se pesca, pero no en el sentido de odiarse, sino en el sentido del respeto, weón. Por ejemplo, yo con Juan Luis Martín estuve como 3 veces, 3 horas, pero no hablamos nada, weón. ¿Te chupáis? Nos chupábamos los dos, ¿entendés? Porque éramos hombres colosales en ese minuto, ¿entendés? Claro. Yo, por ejemplo, hablo contigo pero como suelto de cuerpo, porque tú eres un poeta menor, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Marcelo Arce, ¿quién es Marcelo Arce? Un gallo San Bernardo, ¿no? Pero igual, eso no significa que no haya afecto. Yo prefiero esto, que haya soltura de cuerpo, pero la otra, güey, es muy tensa. Oye, pero cuando esto decís, muere el rotito Arce. Muere el rotito Arce, claro. Qué buena ternura, güey, total. Pero cuando se juntan dos pesos pesados, la gente en el Capulicán, güey, echa talla, güey. Marico, queda la cagada. Yo cuando paso por ahí por el GAM también hay un weón que saludo de repente. Ah, sí, a mí también me saludo por uno que está en un vidrio. Sí, que... sí. Como en vitrina. Huevón ahí. Oye, tú dijiste que la poesía es el vehículo más pertinente para llegar a detonar la verdad. Dije esa wea yo, weón. Sí. ¿No es? ¿No estás de acuerdo ahora ya? No, sí, la poesía es la verdad. Es la única verdad, la poesía, compadre. La poesía uno... ¿Por qué? Porque en la poesía uno tiene que decir la verdad, pero con una suerte de ambivalencia, de contrasentido. Uno dice la verdad en la poesía, pero a la maleta. ¿Me entendés tú? Porque si no, no sería poesía. Claro. ¿No es cierto? No, pues la poesía uno tiene que decir la verdad, pero no a media, eso sí, ¿eh? Esa es otra cosa. Tiene que decir la verdad total, pero con una pizca de mentira, por lo menos. El condimento de la verdad en la poesía es la mentira. Mira lo que te estoy diciendo, que la verdad en la poesía es, el condimento de la verdad en la poesía es la mentira. Entonces claro. La galla tiene que darse cuenta de lo que se le está diciendo. Lo peor que le puede pasar a un poeta es que le digan, oye, desgraciado, puta, que soy mentiroso. ¿Mm? Entiendo. Oye, sí, tenemos sí. Una pregunta. ¿Te desconcentraste? No, tenemos una pregunta de un nuevo editor, José Luis Cándida, de La Serena. Ah, ya. Te pregunta casi... ¿Qué? A ver, ¿nos puede usted, por favor, en su super micrófono, primero? ¿El radio controlador metió la cuchara aquí? Sí, me mandó un mensaje. Sí, sí, oye, lo que pasa es que están mandando saludos. Ah, ya. Pues. Lo que pasa es que son varios saludos los que te había colocado ahí. Pero léalo usted, pues. Bueno, Luis Candia nos está escuchando desde La Serena. Quien dice, casi me muero, muy profunda esa poesía. Viajé unos segundos al pasado. Es una compañera, la compañera Ivonne Rosas, que está escuchando también. También está escuchando desde la Patagonia. Espérate, su nombre es Alejandra Agüero. Ella nos está escuchando también desde la Patagonia y está muy pendiente al programa. Nancy Flor Rodríguez, desde el Perú, como siempre, nuestra fiel auditora ahí también, escuchándonos muy atenta al programa y dando felicitaciones y saludos al programa y al invitado. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Oye, mira, Fede, de La Serena, Perú y... Claro, la compañera de Perú, le quiero comentar... Se llama Nancy. Oiga, Nancy, ¿sabe que ese tema de la negra rey, la luchita rey, la propiedad privada, era caos, ¿eh? Así que la felicito, yo lo escucho una vez al mes ese tema, propiedad privada de Luchita Reyes, que me encanta, me fascina. ¿Y por qué no lo pediste en el listado ahora? Pues que son tantos temas, pues, si fuera por eso tendríamos 10 horas de programa, no podría hacer. Pero y de la cuarta región también, yo te dije, bueno, no nos metamos, la única región que deja de lado es la cuarta región, y mira tú, lo que hay devoción ahí también, pues, así que me arrepiento, disculpen. En calma, ¿no? No, claro. La cuarta región. La Serena, Coquimbo. La tierra, ¿tú sabes de quién? ¿Por qué tanto amor ahí? Ah, no me hagas llorar, pues bueno. No, ahí dale, nació mi hija, pues bueno. Nació mi hija. Mi hija María Trinidad nació allá, pues bueno. ¿Qué parte es La Serena? Sí, ella es serenense de Natalicia. ¿Eh? ¿Y sabés que te cuento una historia de La Serena? Dale. Fíjate que una vez, weón, bueno, tenía un gato, bueno, que se llamaba Odeler. Gato culeado, weón, rajuñado, estaba celoso cuando nació mi hija y lo fuimos a botar allá a Montepache o no, para allá, para la cordillera. Lejos, weón. Y sabes tú, weón, que al otro día apareció, weón, después de como 80 kilómetros. Y yo, ahí todos lo amamos, pues, weón, le perdonamos todas las weas. Baudelaire. Mira tú. ¿Así se llama? Baudelaire, claro. El único gato que yo tenía, weón. Oye, Bruno. Sí, sí. Mira, te voy a leer un párrafo. Dice, la crítica literaria Soledad Bianchi, ¿la cachai de ella? Sí, sí, sí, sí. Destaca el juego de máscaras del autor en tu poesía. Mucho. Ambigüedad, guiño, quizá burla, pues quien aparece como autor es Bruno Vidal. Un seudónimo, un ser inexistente. Y Yasmín Lola, una mina que escribía en la última noticia, advierte sin cavilaciones el carácter fascista del poeta. ¿Cacha? Hombre de izquierda convertido abruptamente al pinochetismo a comienzos de los 90. Este abogado y escritor provoca a los lectores con poemas donde los héroes son agentes de la represión. No sé qué decirte, dime. Nunca he escuchado estas palabras de estas cabras. No sigo lo que se dice de mí, weón. Mira, pero la Pero ahí está el doble, po. El que me dijiste al principio, po, weón. Pero yo soy de la J, po, weón. ¿Cómo dicen esas weón? De la J, Udi. De la juventud. De la juventud de la UDI, weón. Yo soy de la J, Pilito, en la J todavía, weón. Milito de la Jota va a tener algo con la Carol Cariola de Conchalí, pero no de cómo esas minas dicen esa hueá. Pero cachai que facho yo, ¿eh? Tú te autodenominás y todos también dicen que soy un poeta facho, po. Nada que ver, man, si yo soy. ¿Chao nunca? Nada que ver, yo soy del Miro, weón. Mira, yo soy más de la UP que el Pepe Cueva, porque hay, mira, yo te hago una weá, weón. Con ese huevón todo el mundo lo sigue, weón. Que de la UP, weón. Si yo soy de la Unidad Popular, yo, weón, yo hoy día, ¿por qué vine hoy día aquí, weón? Porque hoy es 11 de julio, llevamos 43 años de la nacionalización del cobre, weón. O sea, yo no elegí cualquier bien para venir y a mí, weón, me dicen facho. Yo soy más opediento que la cresta, weón. Oye, ¿y qué opinas? Un error de proporciones. Entonces ahí es donde empiezan los errores conceptuales de los compañeros y el fascismo se aprovecha. Y el Pepe Cuevas también. Más encima, weón. Claro, weón. Entonces, ¿cómo? Más encima, weón. Oye. Así que escuchemos nuestro cobre, weón. ¿Tenía ese tema por ahí? ¿Quiere escucharla? Claro, pues. Preséntelo usted, pues, ya ir al control. Compañero radio controlador, ponga usted nuestro cobre, por favor. Quilapayún. Quilapayún. Educar, organizar y luchar, compañeros. la CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está, amigazos, amigazas, nuestro cobre, el grupo Quilapayún. Emocionante tema. Como comenzamos hablando al principio, estamos conmemorando 43 años de la nacionalización del cobre en el año 71, en el gobierno popular del presidente Salvador Allende. Claro, lo que tú estás diciendo ahí cuando estábamos escuchando todo el tema, me dijiste a mí, me comentaste fuera del aire que en esa época se lloraba cuando se escuchaba este tema. Pero yo te diría que al revés de los cristianos, en esa época, en ese minuto, la alegría fue tremenda, ¿me entendí? Uh-huh. Pero ahora sí que se llora, pues bueno. Ahora podemos llorar este tema. Mira, claro, que son las cosas del destino. Porque pensemos por un minuto, ¿qué habría significado que el cobre hubiese sido chileno toda la vida hasta este minuto? Seríamos campeones en una pila de hueá, pues bueno. Por ejemplo, en fútbol, le habríamos metido penales a Brasil hasta por la raja, porque el cobre no habría apoyado. Pero estamos tan disminuidos en una situación tan deficitaria de conciencia social, pero a mí me emociona esta weá, compañero, la puta, porque fíjate que para la nacionalización del cobre todos estuvieron de acuerdo en el Parlamento. Unánime. Uh-huh. Partido Nacional, Partido Mate Cristiano, weón. El Chicho Allende, cuando firmó el decreto promulgatorio de la reforma que se hizo a la Constitución en ese minuto, está el presidente de la Cámara de Diputados, weón, está el Contralor General de la República, el presidente de la Corte Suprema, todos los jefes de las Fuerzas Armadas. Fue el minuto más culminante de la Unidad Popular. Que yo diría, en la perspectiva del tiempo, que no fue un momento marxista-leninista, sino un minuto nacionalista. ¿Ah? Entonces yo te lo digo así, como JM hablaba, nacionalista. Pero mira, después perdimos el cobre, weón. Nos fuimos a la los chica. Gringos, pues, weón. Si ahora es los gringos. No, venga con weón aquí. ¿Quiénes weón son? Aquí fuimos. ¿Quiénes son, pues? Nosotros mismos que nos supimos defender. Pero los dueños son los gringos, pues, weón. Ah, sí, pero por culpa de nosotros, porque nos supimos defender, weón, la riqueza básica. Ya. Porque yo te digo, pero imagínense usted, un economista tendría que sacar las cuentas y decir todo lo que habríamos ganado siendo el cobre nuestro, y ahora cobramos un royalty todo cagón, weón, como pidiendo permiso. Con vergüenza. Con vergüenza, ¿me entendí? Entonces dan ganas de matarse, weón, de esta negación de justicia con nosotros mismos, de conocer la patria, weón. Oye, ¿tú crees que ahora se pueda volver a renacionalizar, weón? Está ahí loco. Si ahora, ¿por qué no? No, porque ahora estamos todos fragmentados, estamos divididos, estamos psicóticos, estamos desnutridos emocionalmente, weón. En esa época la Unidad Popular, weón, era tan bonito echar una cacha, weón. Porque uno decía, compañera, ¿qué le parece? Sí, compañero. Y ahora no, pues pegáis una. No se puede ser esa weá ahora, weón. Te sacan la chucha, weón. Y acá después, se dice. No, pero en esa, no. Se dice. Ah, voy a ser cachero antes. Claro, pero había un respeto de Chile por Chile. Claro. Y eso no existe ahora. Andan todos remando para el mismo lado. No, ahora todos son. Puta, me cuesta decir esta weá. Diga nomás. Ahora todos somos chuches de su madre. No respetamos ni una weá, weón. No nos respetamos nosotros mismos. Y perdemos todas las oportunidades, weón. ¿Qué te parece, weón? Una cosa mal, desgraciada. Entonces, pero, hoy día, no obstante llorar, qué bonito escuchar ese tema de Quilapayún, nuestro cobre, weón. Porque se siente en el tema una dignidad, una asertividad, unas ganas de ser de verdad, de salir adelante y de parar la olla, weón. Con el corazón, coche su madre, pero ya se perdió esa weá, la perdimos por de hueones, ¿eh? Porque si hubiéramos estado más unidos en esa época, le decimos a los marines norteamericanos, métanse en la operación unita en la raja, conche su madre, aquí no pasa nada, weón. Y con los pescadores artesanales unidos en esa época, habríamos echado abajo los portaaviones, pues weón. Porque porque primero el corazón y después viene el fierro, claro, ¿o no? Sí, te hablé en forma de poesía. Después viene el fierro, pero chucha, cagamos, bueno. Oye, ¿y tú? Bueno, todo lo que fue el tiempo, la época de la Unidad Popular, se ganó, se venció el año 70 con la ayuda de varios movimientos sociales, cosa que ahora no ocurre. Hay una debilidad en los movimientos sociales. ¿O tú crees que es lo contrario? Mira, para lograr, yo no sé si el compañero, yo no sé si el compañero Radio Controlador tiene el tema ese del caballo. Sí, pues, si lo pedimos. El corralero. ¿Quieres escucharlo al tiro? Sí, sería interesante. ¿Por qué? ¿Por qué voy a decir? Porque el compositor del corralero es un weón del conjunto Los Guasos Quincheros. ¿Y por qué quiero que lo escuchemos? ¿Es Maquena, no? No, es Sergio Subal. Ah, Sergio Subal. Ya. ¿Pero sabéis por qué? ¿Ya? Porque había conciencia social en la misma burguesía, weón. Ese tema a mí representa una canción protesta. Mira, mira, escuchémoslo, weón. Yo he escuchado yo. Pero escuchémoslo aquí, pues, weón. A ver, ¿lo tienen, amigo? Lo vamos a escuchar. Pero preséntelo, ¿cómo se llama? Compañero, compañera, vamos a escuchar al corralero para demostrar que en la época que aquí Chile era decente, hasta la burguesía tenía conciencia social. Ojo, pero aquí la canta Pedro Mesone. Pero si el problema es que nos la contó Víctor Jara, pues, weón. Adelante. Ayudarlo a que muera para que no sufra más. Siempre fuiste el más certero, pom, pom, pom, y por eso debe su mal aliviar. ¿Cómo pretendes que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho? Porque el patrón lo ordenó, déjelo no más bastar. No rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Del bajo lo encontré tendido casi al expirar. Me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar, pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar. ¿Cómo pretende que yo, que lo crié de potrillo, clave en su pecho un cuchillo? Porque el patrón lo ordenó, déjelo no más bastar. No rechace mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo. Cuando grande voy a ser sindicato. ¿Te cacháis? Ese tema, yo sabéis que una vez me acerqué a la Parcoa y a los Curacas, weón. Yo les dije, oye, compañero, ¿por qué no hace usted una versión del Corralero, que es una canción protesta? Y sabéis lo que me dijeron los compañeros de esos conjuntos upelientos, weón, me dijeron: ¿sabe, don Bruno? Váyase la chucha, si esa weá es de los Quincheros, el Pedro Mesones, nosotros tenemos nuestros temas. ¿Te das cuenta de los equívocos? Y ahí vamos cagándonos la onda, por no cachar la cuestión poética. Si ese es un tema muy lindo, porque es una gran metáfora. El caballo es un inquilino viejo que ya no le da plusvalía a la clase terrateniente, weón. Y el hijo del inquilino viejo le dice a la oligarquía agraria, weón: puta, metan la punta, pero no tanto, weón. ¿Te das cuenta? Sí, claro. Entonces estos weones de la Parcoa y de los Curacas no entendieron esta weá. Oye, Brunito, léete un poemita. Bueno, ¿no? ¿Trajiste, no? Sí, sí, traje otro poemita y lo... Ya. Los que van amarrados de pies y manos empiezan a intuir su mala suerte definitiva. Sueltan lágrimas, no sollozan. En cierto sentido mantienen en alto la moral. Van sumamente incómodos. Los amontonaron, un cuerpo encima de otro. Tratan de acomodarse, se dan ánimo. Los jode la incertidumbre. Es una adversidad indescriptible. Cada cierto rato reciben una tanda de golpes por donde venga. La columna motorizada que tuvo partida en el regimiento Tacna se ve bonita. Se desplaza por Avenida Santa Rosa. Camiones Pegasos cubiertos con lona y Jeep Land Rover. Al llegar al cruce de Huechuraba, se suman al convoy otros vehículos. Los manejan hombres vestidos de paisanos. En sus ademanes parecen jactarse de ir incorporándose en el trayecto. Enfilan por carretera San Martín. Un prisionero logra soltar amarras. Torpe intentona de salir jabonado en una operación de exterminio selectivo. Los fulanos saben que les espera lo peor. Van directo al despeñadero. Al llegar a los campos de Peldehue, mi sargento Espíndola y el cabo Peñalosa ya tenían emplazada la punto 30 en el montículo número 7, cerquita del polígono. Mantuvieron la compostura, no pidieron clemencia. El más corajudo nos puteó de lo lindo. Fue bueno que ninguno muriera de susto. Buenísimo. Este poema lo escribí porque tú sabes que los compañeros guardaespaldas del GAP, bueno, lo agarraron, lo llevaron al regimiento Tacna y después le dieron el bajo en Peldehue. Puta, yo, weón, reconstruí toda esa historia, que entre paréntesis, no he dicho una cosa, hoy día es viernes, ¿no es cierto? Pero ayer yo defiendo a Allende, weón, en decline, porque hay un weón que lo dejó, y yo lo derreté a duelo a ese weón, a muerte, weón. Así que si me responde, weón, en una de esas, yo me muero, porque en un duelo a muerte se puede morir uno u otro. Me encantaría morir a mí, fíjate, ¿eh? Pero siempre que los deudos sean los trabajadores del campo de la ciudad. Y ahí así como están las cosas, weón, capaz que la harta burguesía salga, weón, acelera mi muerte. Claro, weón, claro. Al revés, los cristianos, weón. Toda la weón al revés aquí, weón. Oye, quiero hacerle una aclaración, un recordatorio a nuestro auditorio. Y a ti también, por uno, ¿cachai? Que sí, este programa se repite los días domingos. No estés hueveando. Sí, a las 14:30. Oh, para que te escuches de nuevo, para ver cómo salió, pues, el domingo... No, y para que lo escuche mi hija, weón. Sí, pues, claro, para decirle a mi hija que domingo a las 2:30, www.lavozdelostrabajadores.cl, y de nuevo se repite el programa. Ya, qué bueno. Oye, y cuéntanos un poco de tus dos libros. Tú publicaste Arte Marcial y Libro de Guardia. ¿Les puedes explicar más o menos a nuestros auditores de qué trata, a grandes rasgos? No, nada, para que busquen tu libro. Mira, te entiendo. Mira, a grandes rasgos, mis libros tienen que ver con lo siguiente. Dale. Dejar constancia, weón, de que vivimos un periodo muy duro los trabajadores, weón, del intelecto, los trabajadores del arte, los trabajadores del campo, los trabajadores de la ciudad. No sacaron la cresta de la chucha, pero yo en mis libros he hecho una denuncia social en forma inteligente. Weón, que en cualquier upeliento no se da a cada rato. Eso es lo que yo te puedo resumir. Seguramente hay mucha gente que va a pedir mis libros y yo les digo que mis libros ya están inéditos en la memoria colectiva. Claro, era la autogestión. Totalmente, pues, ni siquiera cooperativa. ¿Y no los vendíais? No, yo los regalaba mis libros, yo he regalado siempre mis libros, porque es una forma de ser liberal, pero de mera liberalidad, ¿entiendes tú? De regalar. Claro. Desgraciadamente hoy día no puedo traer ningún regalo porque se acabaron los libros. Hay editoriales, ediciones Pekín, weón, me quieren publicar los libros en chino, pero yo ni cagando. Los sionistas también quieren publicar mis libros, tampoco, weón. Yo quiero que los publique el pueblo, no sé, en forma oral, como el siglo XIX. ¿Cómo se va a renacionalizar el cobre? A lo mejor va a salir una nueva que mantuvo, weón. No, weón, no hablemos de eso si estamos ya fritos, weón. Estamos cagados, que mantuvo, weón. A un gato, creo mío. Después de volver a otro gato le puse que mantuvo, weón. ¿Verdad? ¿Qué más tú? Ya, ¿y qué pasó con ese gato? Es un gato más negro que la chucha. Pero ese bueno lo puedo ir a botar lejos, weón. No, anda los tejados ahí del analfabetismo cultural chileno. Oye, en tu libro hay harta sangre. ¿Qué es la sangre? Regueros de sangre, hilillos de sangre, hechos de sangre, derramamiento de sangre. Es que ahí tú estás tocando una cosa que... Pero eso es para los académicos, bueno. Los académicos tienen que ver en mi libro el itinerario de las 14 estaciones, pero eso es los académicos, bueno. El pueblo no le tiene miedo a la sangre. ¿Una paja? No, no, no, no, no, no, paja no es la palabra adecuada, bueno. No. ¿Cuál es la palabra adecuada? La felicidad, bueno. La felicidad de la sangre, bueno. Esa weá hay que dejarla bien. La felicidad está en la sangre. ¿Me entiendes tú? Hay hueones que hablan de sangre azul para hablar de la aristocracia. ¿Y la sangre del pueblo de qué color es? ¡Colorapo, weón! Ni más ni menos, weón. Oye, pero... Explica grandes rasgos. Ya, ¿qué cosa querés que te explique ahora? Sí. Si ya más no, claro, pero no académicamente, pues, weón. No académicamente, así es. La sangre. Ajá. Y en tu trabajo. Y como concepto. ¿Se te acabaron las preguntas, weón? No. No. Tengo harta. Pero hacen muchas preguntas. No a la glosa. Pero respóndeme esa. ¿Qué cosa? Lo de la sangre. Pero si la sangre forma parte de la historia humana, pues, weón. La sangre. Imagínate la sangre en la Franja de Gaza en este minuto. Ya. La sangre del 11 de septiembre. La sangre cuando murieron la gente del Seguro Obrero. La sangre que se está celebrando, ¿eh? En este mes se produjo la masacre de Ranquil. La masacre de Ranquil debiera ser una efeméride, digo, de la clase obrera chilena de primer nivel. Ajá, okay. ¿Ah? Uh-huh. Ahí masacraron en el sur chileno, bueno, compañeros que quisieron pararle el carro a la clase terrateniente, porque les sacaron la chucha, pues, sangre, en la Patagonia, la compañera de la Patagonia, de saber muy bien las historias que han ocurrido allá. Allá desmiaron, se dice, sí. Masacraron gente, pues. La sangre forma parte de la historia humana, weón. No hablemos de la sangre menstrual. Puede ser también. Por eso te estoy diciendo. Pero la sangre, sí. Está... La sangre narices. La sangre narices, sí. Oye, loco. Sí. ¿Dónde está marcado tu trabajo poético? Y... ¿Dónde lo ubicas tú? ¿Dónde lo ubico yo, weón? Ni cagando en la CUT. No. Acá tampoco la queremos. No, por eso que te estoy diciendo. ¿Casi uno, compañero control? ¿Qué pasa con la CUT acá? Ni cagando, ¿no? La central única trabajadora, ni cagando, está mi texto. Mis textos no están. Mis textos están, yo creo que inscritos en la tradición de Armando Méndez Carrasco, de Carlos Droguet, de Lucho Cornejo, que tú la otra vez hablamos de él. ¿Te acordás de Víctor? Hace poquito, perdón, leímos en... Es que están también está, los 100 años de Nicomedes Guzmán ahí. Claro, pues. Claro. Me fui en la dura ahí, weón. Claro. Pura la weá, weón. Querían que leyera sentado como los weones. La sangre y la esperanza. La sangre y la esperanza. Los hombres oscuros. Claro. Y la gente se asustó, ¿eh? Se asustó a los transeúntes. Pero que no estaban los pacos. Me habrían llevado preso, yo creo, weón. Por loco. Pero salió buenísimo. O sea, estuvo bueno eso, weón. Parecía angélico, weón. Sí, bueno, sí, yo tengo algo evangélico y no solamente tengo algo evangélico, yo reconozco mi impronta evangélica total, soy un evangelista total. Po, bueno. Si yo soy evangélico. Oye, pero que es marcado que otros autores, po. ¿González Pera te gusta? Más o menos. ¿Más o menos? Más o menos. Méndez Carrasco, Cachetón Pelota, Juan Pedro. Eso, ese autor me gusta a mí, Armando Méndez Carrasco. Ese era... Del sur. Le gusta el jazz, le gusta el barrio bajo. ¿Tú lo conociste? No, conocí, pero yo aprendí mucho de él. Buen libro, tiene buenos libros. Tiene bonitos libros. El Paco Riano también. El Paco Riano, claro. Claro, los dos somos los únicos izquierdistas pinochetistas. ¿Y el Pepe Cueva? Ese conche, su madre, lo odio totalmente. Po. Ojalá lo atropelle alguna San Santiago, po, bueno. Escribe puras huevas nomás. El Pepe, weón, de eran los, no sé, la Dina tiene que lo ha hecho desaparecer, pero no sé, se salvó jabonado, weón. A lo mejor era colaborador, weón. Andaba broteando, weón, a los compañeros. Yo la sacaré la chucha al Pepe, weón, cuando lo vea. ¿Algún día? Sí, pues, weón. Pepe, weón, muy malo. De repente muy aparece, mal elemento. Aparece como el anal. Y la junta. Oye, vamos a otro tema, pues. Lo que tú quieras, weón. Si no, pero preséntalo tú, weón. ¿Qué? Mira. Oye, dale, podríamos, compañero de radio controlador, ponga atento, escuchemos un tema de Subverso. Subverso. su persona. Rojo y negro. No, ese ahí no. Si me sale la lágrima, weón, van a ser roja y negra. Roja y negra. Bien. Escuchemos, escuchemos. Levantando la mano pa' opinar, joven político, crítico, cansado de esperar, viajando toda la noche de Conce pa' Santiago, forjando la unidad de los revolucionarios. Fui anarco, sindicalista y universitario, fusión de experiencia, confluencia y un solo camino, patria o muerte. El grito de Che sacudiendo el continente, lentamente construyendo el partido, reunidos en un cuarto, leyendo de a cuatro, distribuyendo las tareas del caso, repartiendo el rebelde hasta el cansancio. Aprendí con mis compas a cada paso, alegrías y fracasos, balazos y abrazos. Años 60, labor intensa, amor de mi pueblo, mi recompensa. Por allá, por el sur, en los campos, en los cerros, cooperé fundo y corrí unos cercos. A la orilla de la ciudad nos tomamos un lugar con carpa, sueño y manos para luchar. Organizamos los frentes y todas las manzanas. En Chile queríamos una nueva Habana y en defensa de la unidad popular. Me tocó muchas veces ir al centro a marchar. Tenía un sindicato del cordón industrial. Semana nos costó la fábrica ocupar, reuniones, asambleas para planificar. Pero lo más importante era ponerse a trabajar, trabajar. Aquí nadie muere, compañero. Estoy acá, soy el rojo y negro. Aquí nadie cesa de luchar, crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. América es un solo pueblo. Aquí cada día es continuar hasta la victoria final. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con toda la fuerza de la historia. Era un minero en el norte, cuando vino el golpe, el sindicato resistió defendiendo el cobre. Me fusilaron, nadie sabe dónde, mis últimas palabras fueron: ¡vivan los trabajadores! Era soldado infiltrado en la armada, sin dejar rastro de certeza mañana. Estuve atado en el estadio, fondeado en la bandera, cruzando la frontera en un camión de ganado. La tortura mató a mi compañero frente a mí, yo me salvé casi a punto de parir. Me fui a vivir al norte, mi hija nació ahí, ella no conoce Chile ni se quiere venir. Organicé la resistencia en la clandestinidad, toque de queda pero rayábamos igual. Una R en un círculo, nuestro símbolo, rompiendo el cerco, evitando antiguo vínculo. En la montaña centroamericana, fiel guerrillero, rojo y negro, combatiendo papeles falsos y nueva identidad. Y fiel curamirista que movió la visa para entrar. Y por acá los chanchos nos pisaban los talones, asaltos, recuperaciones y casi apagones, hasta que nos pillaron los perros de tiranos. Y yo caí en Cana 7 años, estuve en la Pobla, estuve en las protestas. Mi misión AGP, barricado, autodefensa, cocinando como las 2 de la tarde en la olla común, porque había mucha hambre. Ganó el no y la gente en la calle, tenía que estar alejado, no cacho los detalles. Gritos, disparos y una camioneta que a un niño con sangre en la cabeza. Aquí nadie muere, compañero. Estoy acá, soy el rojo y negro. Aquí nadie cesa de luchar, crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. América es un solo pueblo. Aquí cada día es continuar hasta la victoria final. Este es un acto de combate contra los enemigos del pueblo. Muchos dicen que mi sueño quedó enterrado, superado por la historia o fracasado. Pero yo no traicioné y no me rendí, y seguí con mi pueblo porque soy de aquí. Seré rebelde hasta la muerte y naceré nuevamente cada combatiente. El sistema para los ricos, la vida de los pobres, dura, la lucha continúa. Por allá, por acá, por todos lados, parado, compromiso, mano a mano y sin permiso. Vamos que se puede, vamos a avanzar, ejerciendo los derechos que vamos a pelear, acumular, alimentar el gigante popular. Solo la lucha nos dará la libertad. Organizar pa' luchar, luchar pa' triunfar. Que rebeldía popular. Aquí nadie muere, compañero. Estoy acá, soy el rojo y negro. Aquí nadie cesa de luchar, crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. América es un solo pueblo. cada día es continuar. Hasta la victoria final. Aquí nadie muere, compañero. Estoy acá, soy el rojo y negro. Aquí nadie cesa de luchar. Crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. América es un solo pueblo. Aquí cada día es continuar. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. La lucha revolucionaria requiere un compromiso constante y la entrega debe ser por entero, sin guardar bajo la manga una posibilidad de retorno. Buenísimo. Claro, te acabo de citar a Luciano Cruz Aguayo. Pues, bueno. En esa época Luciano, bueno, era dirigente del MIR, pero desgraciadamente tuvo un accidente y se fue despachó. Yo me acuerdo de su funeral. Fue muy lindo, weón. Íbamos todos los miristas en esa época, weón. Más triste que la chucha porque un compañero cansado, weón, se murió. Se especuló mucho sobre esa muerte. Pero él tenía esa frase, ¿eh?, que a mí me quedó muy grabada. Entonces, yo en esa época era del FER, por supuesto. De Frente Estudiante Revolucionario. Y ahí hueveamos Allende, que tenía que acelerar el proceso. ¿Pero tú qué opinión tenés sobre lo que el trabajo que hizo en la época de la Unidad Popular el movimiento izquierda revolucionario con Miguel Enrique en la cabeza? Así la perspectiva del tiempo, mucho ruido, pocas nueces. Po, ya. ¿Entendí por qué? Pero fue una de las organizaciones más reprimidas brutalmente, brutalmente. Sí, está por ahí nomás, weón. Después, ¿sí? Acuérdate que después Allende lo recogió en el GAP, algunos después lo echó, weón. Pero fue un movimiento global, hay que mirarlo en perspectiva global. Todos éramos jóvenes idealistas, como dijo el Chicho. Así que estábamos todos perdonados por demasiado jóvenes y demasiado idealistas. Y después llegó la dictadura y... Y el idealismo se fue a la... ¿Tú sabes dónde se fue? A tumba abierta, como decimos los ciclistas del Tour de France. Oye. Dime. ¿Leamos poesía, po? Pues yo, ¿no? ¿Cuántos poemas te quedan, Bruno? Millones. Pero varios poemas, si no me preguntís por la cantidad. No te dejé ya por la cantidad. Pero no tiréis dos, no, tira varios, porque ya estamos como... No, ya, ¿eh? Sí, que a poco. Sí, queda, pues, bueno. Pero sí, quedan como 5 minutos. 7 minutos, pues, bueno. Ya, pues, lee poema. Mira, voy a leer una. Voy a leer unas declaraciones de una mina que la que yo estoy más enamorado que la chucha, bueno. Ya. Ella se llama Meryl Streep. Entonces, ella hizo las declaraciones hasta ayer que son las mías. No sé dónde me robó el poema. Ya no tengo paciencia para algunas cosas. No porque me haya vuelto arrogante, sino simplemente porque llegué a un punto de mi vida en que no me apetece perder más tiempo con aquello que me desagrada o hiere. No tengo paciencia para el cinismo, críticas en exceso y exigencias de cualquier naturaleza. Perdí la voluntad de agradar a quien no agrado, de amar a quien no me ama y de sonreír para quien no quiere sonreírme. Ya no dedico un minuto a quien miente o quiere manipular. Decidí no convivir más con la pretensión, hipocresía, deshonestidad y elogios baratos. No consigo tolerar la erudición selectiva y la altivez académica. No me ajusto más con la barriada o el chusmerío. No soporto conflictos y comparaciones. Creo en un mundo de opuestos y por eso evito personas de carácter rígido e inflexible. En la amistad me desagrada la falta de lealtad y la traición. No me llevo nada bien con quien no sabe elogiar o incentivar. Las exageraciones me aburren y tengo dificultad en aceptar a quien no le gustan los animales. Y encima de todo, ya no tengo paciencia ninguna para quien no merece mi paciencia. ¿Qué puedo decir yo? Que en estos días que me he estado muriendo de dolor y amor por partida triple, mi intuición y mi identidad femenina no fallaron. No podían equivocarse tanto al identificarse con esta mujer. Son años de experiencia y sabiduría. Ya se pierde la juventud y comienza la senectud. No se puede tolerar que la pendejería de 17 años te quiera pasar la retroexcavadora impunemente o te quiera mortificar con un antipochenetismo de la peor especie. Acá en Providencia, la divina Providencia, los lacayos de la mediocridad se han soltado las trenzas. Este gobierno es un gobierno de mierda. El proletariado no tiene una pizca de decencia. Son tan lúcidas estas palabras de la Meryl Streep, a quien empecé a amar a propósito de una obra de teatro. Gratitud eterna a vuestra amistad. Ya no participaré en esta red social. Llegó la hora de retirarse, a estar solo, a dejarse llevar por la introversión, por la intimidad, por la mesura, por la prudencia al existir. Pese a todo, me siento fuerte y contento. ¿Cómo no? Si estoy declamando en una radio de los trabajadores. ¿Cómo no voy a amar a Meryl Streep si su palabra es el sentimiento más profundo del colectivo de la patria? Como digo siempre, salud, camaradas de armas. Listo, es que uno se le viene a la mente y después anda tonteando por ahí, ¿te fijas ahí? Oye, no nos queda nada de programa, weón. No, no, se pasó, oye, la hora como no la raja. Mira que nos regalé, uno más, el último ¿cómo? Poema que nos regales. El último poema. Ya, yo creo que tiene que ser el último poema y después escuchamos este tema de Sixto Rodríguez, que sí, es muy lindo. ¿O querés seguir conversando? Nos cansa tiempo. No, pues bueno, entonces lo que tendríamos que hacer, weón, es despedirnos al tiro porque eso se va al final. Despidámonos, claro. Entonces yo leo este poema y nos vamos con el tema de Sixto Rodríguez, que entre paréntesis recomiendo yo al auditorio que escuchen a Sixto Rodríguez, que es mejor que Bob Dylan. Los Bob Dylan es para los diletantes. Sixto Rodríguez es para los que fuimos obreros alguna vez en Detroit. ¿Me entiendes tú? Sí, que hay una diferencia notable. Bueno, oye, como nos vamos a despedir al tiro, yo te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación al programa. ¿Quieres decir la última cosa ahí? Sí. El micrófono es tuyo. Bien, muchas gracias a los dueños de casa. Punto suspensivo, un silencio en el aire. ¡Un poeta maldito! ¡No se corta las venas! ¡Se vaya con la sangre de los caídos! Tuvo la potencia el Bruno ahí, po. Bueno, amigos, los espero el próximo viernes de 20 a 21 horas con un invitado tan interesante. Quedamos todos perplejos aquí con la potencia del poeta. De 20 a 21 horas, les dejo un abrazo. Y nos vamos con el último poema, o sea, perdón, la última canción que pidió el Bruno Vidal, que es Sugarman de Sixto Rodríguez. ¡Chao, amigos! ¡Hombre dulce! ¡Sugarman! Sugarman, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, met a false friend on a lonely, dusty road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal. Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Sugar man, you're the answer that makes my questions disappear. Sugar man, 'cause I'm weary of those double games I hear. Sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man, sugar man.